A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Para los que nos están acompañando, ya saben el tema que estamos estudiando. Estuvimos hablando sobre las nueve guerras del tiempo del fin. Estamos tratando eso y hoy vamos a comenzar con la tercera guerra. Esta tercera guerra es bastante interesante. Tiene varias formas en que se van a hacer. Y nosotros, la primera guerra que tratamos y la segunda, eran guerras donde gobernantes de diferentes partes del mundo actuaban en lo que más o menos es los gobernantes de hoy, o por lo menos cómo se manejan las naciones hoy. La guerra que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy va a ser una guerra donde ya van a participar. ¿Se acuerdan que les dije que algunas guerras iban a ser totalmente configuradas o establecidas por los mismos seres humanos? Por su avaricia, por su egoísmo, su soberbia, las actitudes que quieran poner, todas igual son malas, pero por ese deseo de dominio, ese deseo de explotar la potencia militar que tienen, ese deseo de poder decir voy a disparar cada bala que tengo guardado en los arsenales. Es como que quieren verdaderamente, porque por algo se están armando. ¿Por qué creemos que se están armando tanto en el mundo hoy? Es increíble que es tal el gasto militar que tienen varias potencias en el mundo que hasta dejan que sus pueblos mueran de hambre, pero que no falte la última bala del número que se ha estipulado y lote que se tiene que hacer. Es así, hermanos. Por algo se están armando. No es simplemente para guardar todo y archivar y tener de adorno en los arsenales bélicos de cada potencia del mundo. No, se arman, preparan vehículos de todos los tipos y para todo tipo de terreno, sean anfibios, sean acuáticos, sean terrestres, aéreos, pero no importa, pero se están preparando. Y se están armando hasta, como dice el dicho popular, se están armando hasta los dientes. No se escapa nada. Hay muchas armas que ya se están armando para cada parte del cuerpo humano. Todo tiene que ser arma. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué? Bueno, las dos primeras guerras principalmente van a ser libradas por seres humanos, entre seres humanos. Obviamente que esas guerras también tienen algo de los seres espirituales que actúan en las regiones celestes y que soliviantan el pensamiento, la mente y el espíritu de muchas personas hoy en día. El ocultismo está detrás de todo esto. Recuerden que el nuevo orden mundial no es solamente hecho por personas poderosas política y económicamente y socialmente o con una cultura elevada. El nuevo orden mundial también obviamente tiene acompañado detrás de ellos mucho ocultismo Illuminati, mucho ocultismo masón y muchas cosas que se hacen y otras cosas más. Y todo esto solivianta el pensamiento y la soberbia de los hombres para levantarse en las primeras dos guerras contra Israel, el pueblo de Dios. Estas personas saben que si podrían destruir, no lo van a hacer, pero si pudieran destruir a Israel, saben que van a destruir al pueblo de Dios. Pero ya como hemos visto y estudiado, no lo lograrán. Dios es el que trae esas guerras y como hemos visto, cada una de las guerras que vamos a estar estudiando, el que las comience y las termina es Dios. No es que ellos solo por sí mismos se levantan. Las guerras que estudiamos, la del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, la primera guerra, la guerra premilenial, esas guerras son hechas por Dios mismo, son soliviantadas están de alguna manera organizadas por Dios mismo y van a venir, van a luchar y van a hacer todo de acuerdo a como Dios lo ha escrito por medio de sus profetas o los profetas de Israel. Habíamos dicho que algunas guerras son libradas principalmente por seres humanos, algunas guerras son espirituales y otras guerras son mixtas, seres humanos y seres espirituales en conjunto. Una de las guerras mixtas, que es la primera que vamos a ver, es la tercera que vamos a observar ahora. El título de esta guerra, si se quiere darle un título, un nombre de esta guerra, es la guerra convencional y con sagacidad de Apocalipsis capítulo 6, 1 al 7. Esta guerra, ahí vamos a mirar hasta el versículo 7 donde se habla, hoy vamos a estudiar esa parte principalmente, o vamos a empezar, no sé si logramos terminar, porque yo quiero hacer una introducción un poco para el personaje protagonista de la gran tribulación. Esta guerra, esta que vamos a estudiar hoy, sí se va a librar en la gran tribulación. Es parte de los 7 años en donde se va a firmar ese pacto, entre comillas, de paz, y es la primera guerra con seguridad que se va a librar en la gran tribulación. Como vimos las dos anteriores, no estamos seguros en el tiempo en relación al arrebatamiento de la iglesia. Vimos que podría librarse antes que la iglesia se vaya, o se libraría, quizás el arrebatamiento se produciría dentro del curso de estas guerras. Puede ser que sea algo así. Por sobre todo, la guerra del Salmo 83 es la que posiblemente lleguemos a ver. Posiblemente, no estoy. Como el arrebatamiento de la iglesia no tiene que ver con el plan que tiene que Dios para Israel, sino que tiene que ver solo con la iglesia. Como vimos la semana anterior o el estudio anterior, nosotros vimos que el arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente. Es un evento en que nadie sabe, no conocemos la hora y el momento en que el Señor Jesús llevará a su iglesia. Puede ser que ahora estoy predicando acá y se produzca, no sé. Puede ser que salgamos por ahí y se produzca, pero puede ser que falte 5 años, 10 todavía, no sabemos. A veces ya queremos irnos con el Señor porque es como que la situación se pone difícil, es dura. No solo por nosotros, en nuestros asuntos personales. A veces vemos que el mundo parece que se está cada vez más autodestruyendo en una manera increíble. Las cosas que se aprueban por leyes, supuestamente, y un montón de cosas. Uno dice, ya no da más. Traer un hijo hoy al mundo es casi traerle para que sea hijo del diablo, porque ya no se lo puede ni educar uno mismo, porque todo está prohibido ya. Y tantas otras cosas. Pero el arrebatamiento de la iglesia es para la iglesia. Y puede producirse dentro de esas primeras guerras que estudiamos, o puede ser que se produzca después que terminen esas guerras, no sabemos. Ahora, dentro de la segunda guerra, posiblemente sí se tendrá que, o cuando esté a previa entrada. ¿Por qué? Como vimos que la guerra de Gog y Magog tiene un posguerra muy interesante de 7 años en donde se recogerían los cuerpos, se estarían enterrando y la tierra tendría que ser limpiada y vuelta a santificarse de todos los muertos. Dios mandaría aves de rapiña, animales de rapiña, todo estaría mandando para colaborar con los sepultureros porque 7 años estarán, dice la Biblia en Ezequiel 39, 7 años estarán enterrando y limpiando la tierra. Eso quiere decir, recuerden que la gran tribulación está dividida en dos: el tiempo de la supuesta paz, el tiempo de previo de preparación, de engaño, de astucia, que se va a hacer a todos los habitantes de la tierra, y está, que es la guerra quizás ya más adelante que vamos a estudiar en Apocalipsis 12, es la guerra donde el anticristo empezará acérrimamente a perseguir a Israel. En esta guerra que vamos a estudiar aquí, el anticristo va a estar preparando el escenario para irse de lleno hacia Israel. Como vamos a ver en la guerra aquí, el anticristo tiene que sí o sí sacarse de encima al resto de lo que quedará de los musulmanes en el mundo. Como vamos a ver en un momento, la guerra del Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, aunque va a eliminar la cúpula, la jefatura del Islam que está en Medio Oriente, entre Arabia Saudita, entre Israel, Siria, el Líbano y todo, va a eliminar todo eso, pero eso es solamente una parte de los millones de la población mundial de musulmanes o del Islam. Como vamos a ver más adelante, un solo país tiene 200 millones de musulmanes, uno solo de los que vamos a ver, fuera de los que hemos visto. Para que el anticristo pueda triunfar y pueda salir adelante, esta guerra se va a librar con ese fin de eliminar a todos los que se van a oponer al soberano y único gobernante que quiere ser él de todo el mundo, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en todo. Él no descansará en destruir. Y cada uno de los caballos, no sé si vamos a poder estudiar todos hoy, cada uno de los caballos que vamos a ver en Apocalipsis 6 es una degradación que va produciéndose por el trabajo de cada uno de ellos. Blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Va una sucesión de destrucción, una sucesión de desgracias que se van sucediendo en el mundo que literalmente para esta guerra va a ser complicado vivir en la gran tribulación. Esta guerra sí, la iglesia no estará más. La Biblia dice que cuando venga la ira de Dios, recuerden que el capítulo 6 de Apocalipsis está antecedido por dos capítulos que nos hablan de nuestra presencia o primera vez que estaremos en la presencia del Señor, nuestra primera imagen del cielo que tendremos, capítulo 4 y capítulo 5. El capítulo 4 nos habla desde el versículo 1 en adelante a Juan. No es nuestro tema hoy, pero ya hemos explicado en otras oportunidades. A Juan se le dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Palabra importante, después de estas. Hay cosas que van a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia, antes que la iglesia suba a la presencia del Señor, antes que la iglesia ya esté para siempre con él, como dice Pablo en Tesalonicenses, antes que se produzca ese abrir y cerrar de ojos en donde todos seremos transformados si no morimos antes y serán resucitados los muertos en Cristo, antes de eso van a suceder cosas, pero van a haber cosas que después del arrebatamiento van a suceder. ¿Y por qué digo que esta guerra sí va a ser después del arrebatamiento de la iglesia? Porque al llegar al capítulo 5, dice que nadie podía abrir el libro. Habían un libro que estaba sellado con 7 sellos. Los 4 primeros sellos los vamos a estudiar en esta guerra. Ese sello solamente lo podía abrir el león de Judá, el cordero de Dios, nadie más. La ira de Dios, el tiempo en que el Señor va a empezar a derramar su ira, es a partir del capítulo 6. Y aunque ustedes no crean, aunque no lo vamos a tocar a fondo, los 4 caballos son el bosquejo de los sucesos que van a darse en la gran tribulación hasta el final de esos 7 años y hasta la segunda venida de Cristo. Los 4 caballos de alguna manera van llevando la situación en la que se va a vivir. Caballo blanco, así rápidamente solo les voy a introducir, pero el caballo blanco es el tiempo de la paz, es el tiempo en que él sale venciendo y para vencer. Con un arco, pero sin flecha. ¿Eso qué quiere decir? Cualquiera que tiene un arco sabe que tiene atrás una flecha, es el tubo y tiene flecha. Obviamente, aunque no está con la flecha en el momento, pero si sale con el arco enfrente, por lo menos ya está preparada la flecha para hacer un lanzamiento. En este caso sale con un arco y sale venciendo para vencer. Sale con lo que va a ser la propuesta de lo que Pablo llamó cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, caballo rojo. Entra el caballo rojo y al caballo rojo dice que se le da una gran espada y salió para hacer guerra. La guerra va a traer, obviamente, lo que todos tenemos un poco miedo a veces, ¿no? El miedito de la muerte. Va a traer pestes, va a traer la destrucción de mano de obra, como vamos a ver, va a traer mucha destrucción en el mundo y va a traer o introducir la etapa de la hambruna en la gran y pestes en la gran tribulación. Y el caballo amarillo, que obviamente producto de lo que va a pasar con el caballo negro, en la etapa del caballo negro, va a traer la muerte. ¿Cómo queda su cuerpo cuando usted muere? ¿Qué color queda? Amarillo. Si usted es de tez blanca, por ahí los de tez morena no se nota tanto, pero todos se amarillan un poco. Quedan un poco amarillos. Por eso es interesante que se lo es evidentemente representa a lo que va a ser la gran matanza y muerte que va a haber en la gran tribulación. Esta guerra podemos decir que con seguridad se librará en la gran tribulación. Es importante entender que, habiendo estudiado las dos primeras guerras, la situación en Medio Oriente estará tremendamente caótica y aunque Israel estará relativamente en victoria y con un territorio vasto a su merced, el mundo, sin embargo, no estará quieto y la hora de la llegada del gobernante más cruel y déspota que jamás tuvo el mundo se instalará en el continente europeo para imponerse sobre todo poder político, económico, social, cultural, religioso y bélico. La Biblia llama a este gobernante el hombre de pecado, el inicuo, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 8 al 10. El anticristo, 1 Juan 2, 18. La bestia, Apocalipsis 13, 1 al 2. En los dos primeros pasajes notamos que la llegada de este ser malvado es por obra de Satanás. En Apocalipsis también es por obra del dragón. Vemos eso en Apocalipsis 12. Hay que entender, hermanos, que esta guerra es donde entra el protagonismo del anticristo y la Biblia hace ver que el anticristo no puede aparecer mientras la iglesia esté. Quiero detenerme, y quizás esto nos va a llevar el mensaje de hoy en gran parte, por eso les dije que no sé si vamos a terminar hoy esta guerra, pero quiero que entendamos el tiempo en que se va a suceder. ¿Y por qué es importante que entendamos que la iglesia no va a estar en ese momento en que se producirá esta guerra? Porque el anticristo no puede aparecer si la iglesia está aquí. Él no puede gobernar el mundo, no puede anunciarse como el caballo blanco o el jinete del caballo blanco. No puede anunciarse porque la iglesia está acá y hay alguien que lo detiene. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo... Es bueno que lo conozcamos muy bien a este personaje antes de entrar al resto incluso de las guerras, porque él va a estar muy activo. De aquí en adelante él va a estar muy, muy activo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, y después saltamos del 8 al 10. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora saltamos al 8 en adelante. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, este es el advenimiento, pero en el versículo 3 se usa una palabra que muchas veces nosotros esa palabra apostasía en el versículo 3, pero cuidado el contexto en el que está la palabra apostasía. Se la usa como solamente de aquellos que predican un falso evangelio, que conociendo la verdad, porque apostasía, ¿qué es? Es conocer la verdad de la Biblia, es conocer la doctrina de la Biblia, la enseñanza de la Biblia, pero ir en contra de ella. Eso es apostatar también. Pero la palabra apostasía en su etimología inicial y primaria es partida. Es lo que significa en su primera instancia. ¿Por qué se usa la palabra apóstata o apostasía a la persona que conociendo la verdad se retracta de ella y predica en contra de ella? Vas diciendo cosas que la Biblia no dice, o predica cosas que Dios jamás nos quiere enseñar en su palabra, porque es una persona que se salió de la verdad, se retiró de la verdad, y se alió y se fue a la mentira y al engaño. Por eso se le usa esa palabra apostasía, pero la palabra en su principal significado es partida. Pablo, cuando está hablando en el versículo 3, podemos leerlo en forma distinta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la partida y se manifieste el hombre de pecado. Pero como la palabra en el griego no se puede traducir partida, hay que traducir la apostasía, entonces se pone la palabra apostasía, pero está denotando una partida. Quizá nosotros no somos ni expertos ni nada, pero para los que entienden más y han estudiado más a fondo y han hecho un análisis y una exégesis más profunda, ven en esa palabra y se da por el contexto en el idioma original, en el griego, que se trata de una partida. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 6 y 7 que no leímos, saltamos del 8 para ver la manifestación del hombre de pecado o este inicuo, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien ahora lo detiene hasta que el mismo sea quitado de en medio. Primero hay un lo que lo detiene y después hay un quién lo detiene, ¿entienden? Un lo que es algo y un quién es alguien. Y aunque no se lo especifica, obviamente estamos hablando de la iglesia y el quién, el Espíritu Santo que habita en la iglesia. El que lo detiene, el que frena que este hombre de pecado, que este inicuo se manifieste con todo engaño, con toda astucia, es la iglesia. Mientras la iglesia esté acá, él no se puede manifestar. Él no puede estar todavía. No, el Espíritu Santo está obrando a través de su iglesia. Aunque hoy la iglesia está un desastre y muchos cristianos están confundidos y están en cualquier cosa menos en la palabra del Señor y en los fundamentos bíblicos, con todo ello, él sigue siendo el soberano de la iglesia y la seguirá defendiendo y cuidando porque ella es la esposa de Cristo. Y aunque hoy la iglesia en sí misma es deplorable y está en una hasta apostasía fea y está en cualquier lado, y dentro de la iglesia de Cristo hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son, con todo ello, el Espíritu Santo la está guardando de la ira venidera. Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, yo sé que ya varias veces leímos esto, pero igual repito porque si no a usted se le olvida y ven que la Biblia por repetición nos enseña. Ustedes van a ver muchas enseñanzas en la Biblia que se repiten una y otra vez a lo largo de la palabra de Dios, porque así somos. Si no se nos repite una vez y otra, nos olvidamos enseguida. 1:10 de 1 Tesalonicenses dice, y esperar a su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos a Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Hay una ira venidera que va a venir. Y va a comenzar en esta guerra, en la tercera guerra que vamos a estudiar, la guerra convencional y con sagacidad que va a hablar. Y es una guerra no solo convencional, sino que va a ser una guerra también no convencional, porque se van a combinar las dos cosas. Una guerra bélica, pero previamente se va a usar algo no convencional. O sea, se va a hacer una guerra, pero bajo astucia, engaño, falsas promesas, y cuando todos estén endulzados con las promesas del anticristo, como dice Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Las dos formas se va a guerrear en esta guerra, pero ya vamos a seguir. 5:9 de 1 Tesalonicenses, hablando de por qué creemos que esta guerra sí se librará después del arrebatamiento de la iglesia. 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, hay varios expositores y teólogos bíblicos en comentarios, libros que escribieron, y creen que la iglesia va a llegar hasta la mitad de la gran tribulación y ahí será arrebatada. Otros dicen que va a pasar toda la gran tribulación con todos los sufrimientos, porque como no creen en Israel como el pueblo de Dios, entonces dicen que los que van a sufrir son los cristianos y llegarán a la segunda venida de Cristo y ahí serán todos salvados. Pero tampoco no creen mucho en el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes saben que hay muchos cristianos, muchos, una gran cantidad, y creo que será la gran mayoría de cristianos que no cree que la iglesia va a ser arrebatada. Ni siquiera conoce la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Muchos, incluso quizás parientes de ustedes que son creyentes, o sea, por lo menos se llaman creyentes, seguramente usted le dice, ¿y qué pensás del arrebatamiento de la iglesia? No tiene ni idea en qué versículo de la Biblia se habla algo de eso. Y no es que quiero criticarlos. No del todo es la culpa de ellos, sino de muchos pastores que por haberse lanzado a ciertas teorías de teólogos no quieren predicar esto. No leen la Biblia. Ustedes saben que hay muchos pastores que lamentablemente no leen la Biblia. Ellos solamente tienen la postura que le enseñaron en el seminario, tienen todo lo que se les ha dejado estipulado, qué es lo que cree tal autor, qué cree este otro, qué cree esta otra, qué dice el apóstol, qué dice el profeta tal, y así forman sus iglesias y no tienen idea de doctrina, no tienen idea de lo que la iglesia tiene que anhelar, por lo que tiene que velar y por lo que tiene que estar en oración. ¿O no dijo esto el Señor Jesús? Velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá. Velad y orad. Y eso es lo que muchas iglesias no hacen hoy. Están jugando y están pachangueando. Y no se dan cuenta que quizás muchos de los que hoy se dicen creyentes estarán en esta guerra. Pero no porque fueron cristianos y se portaron mal, porque nunca llegaron a ser cristianos. Hermanos, un regenerado por el Espíritu Santo, alguien que participó del nuevo nacimiento, aunque haya hecho una vida carnal, pero si ha sido sellado por la obra del Espíritu Santo, esa persona se va. Ese santificado, como lo llamó Pablo a la iglesia de Corintio, la iglesia más carnal que hay en el Nuevo Testamento, la peor de todas, es la iglesia de Corintio. Yo la llamo la iglesia pentecostal, porque ahí estaban con las lenguas, con las interpretaciones, con las sanidades. Ellos estaban con todo eso de echar demonios. Y es la iglesia pentecostal. Pero Pablo los llamó a los santos y santificados en Cristo. Y ya está hablando en tiempo pasado, presente y pasado. Con toda la carnalidad, y él le dice, vosotros no sois carnales haciendo esto y aquello. Tenían partidos políticos, que uno era de tal y de tal cosa, pero iban. Y en esa misma carta, que es la de Primera Corintios, la más complicada, en la que Pablo no hay capítulo que no arregla una macana. En todos los capítulos de Primera Corintios, incluso en la segunda carta también, él está arreglando algún problema y hay un montón de enseñanza que tiene que hacer para que la iglesia entienda. Pero en esa carta es donde enseñó sobre el arrebatamiento de la iglesia y que todos irían. Hasta llegó a caer en tan bajo teológicamente llegó a caer la iglesia de Corintios, que negaban la resurrección. Ya habían personas que estaban negando la resurrección. No va a haber resurrección. Y hasta creían que Cristo tampoco resucitó. O sea, hasta esa bajeza. Con todo el amor, la paciencia, la longanimidad y la clemencia de Dios estaba con ellos, porque ellos habían sido no santificados por su conducta, sino santificados por el Señor y por la obra del Espíritu. 6:11 de 1 Corintios, Pablo les explica: vosotros, habiendo sido esto y aquello, habéis sido limpiados y justificados por la obra del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que entendamos que la iglesia está destinada a ser libertada de estas guerras. A partir de esta en adelante, está destinada a ser libre totalmente. En esta, ¿por qué no va a estar la iglesia? Porque en esta es la primera que aparece este gran gobernante mundial, a lo hombre, a lo humano. Va a ser el más humanista. Ni Marx, ni Lenin, ni Trotsky, ni Stalin, ni Hitler, ni ningún gran gobernante humanista y con odio a Israel y a Dios, ninguno de ellos le va a acercarse a los talones a lo que va a ser el anticristo. Este hombre, la Biblia lo llama inicuo, le llama una bestia. Porque va a ser así. Al final de la gran tribulación, este hombre va a ser peor que una bestia. Va a matar y derramar tanta sangre como ningún gran gobernante del mundo lo pudo hacer en sus guerras, aunque millones hayan muerto. Hoy estamos con una población estimada de cerca de 7,5 mil millones de habitantes. Bastante, ¿no? Bastante gente ahí. Dice que él solo nomás va a destruir 2/3 partes. Aunque eso va a ser en parte en Israel, pero también en el mundo. Solo él. Dividamos, a ver, un poquito. Vamos a tratar de 7,5 sería dividir en 3, sería 2,5, 2,5 y 2,5. Son 7,5. Entonces, 5,000 millones de personas posiblemente puedan morir por la matanza. Y vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué va a suceder todo eso? Y les voy a decir por qué es una guerra convencional y no convencional a medida que avancemos. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias para por lo menos introducirnos hoy. Por una cuestión de tiempo nomás no vamos a dar todo el estudio, pero para introducirnos vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6, para que ustedes ya reconozcan el pasaje. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 7. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y el que estaba sentado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dado una gran espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario. Pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno lo seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, es bastante lúgubre todo lo que sucede a partir del capítulo 6. Pero si ustedes miran el versículo 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Quiero que un poquito terminemos de esta manera el mensaje, nos introduzcamos en esto de los sellos. Nosotros, como les dije, vamos al capítulo 5 y vamos viendo que hay una, versículo 1, fíjense, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. En el libro de Apocalipsis, ustedes al 7 ténganlo muy en cuenta. Cuando ustedes estén leyendo en su lectura matutina, vespertina, nocturna, a la hora que quieran, cuando ustedes estén leyendo el libro de Apocalipsis por ahí, porque lo están leyendo como parte de su lectura bíblica anual o bianual, lo que sea, rescaten el número 7. Todas las veces que se dice 7. Ustedes van al capítulo 1, están los 7 espíritus, los 7 ojos, y están todos 7. Todo va con 7. Están las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Acá hay un libro que tiene 7 sellos. Después del libro de los 7 sellos, van a venir las 7. No, las 7 trompetas, no se me olvide. Esperen que las copas faltan mucho todavía. Las 7 trompetas vienen y van a estar viendo las 7. No hay 8 o 6 trompetas, 7 siempre. Y después sí van a venir las 7 copas o los 7 cáliz, depende de la versión bíblica que usted va a leer. Pero vienen las 7 copas donde se derrama lo último de la ira de Dios, que eso ya será para otra oportunidad, si el Señor lo permite. Pero todo es 7. Siempre el 7 es el número de perfección, culminación y glorificación. Bueno, los primeros siete castigos, los primeros siete, las siete introducciones que habrá, y aunque los caballos, como les dije, son un bosquejo de la gran tribulación, ya traerán destrucción. Porque todos estos eventos que se van a producir en la gran tribulación desde que empieza el anticristo, y quizás el periodo más largo de estos caballos va a ser el del blanco, porque se habla que va a haber una paz hasta la mitad de la época del pacto, dice Daniel. Que a la mitad de esos siete años se va a romper el pacto, se va a dejar de lado todo lo que se hizo, y quizás el caballo blanco perdurará hasta la mitad de lo que va a ser la gran tribulación. De ahí en adelante arrancarán los otros tres. Arrancarán el rojo, el negro y el amarillo. Porque va a venir, como resultado de las guerras, va a venir la escasez de alimento, y atrás de eso va a venir obviamente la muerte. Pero hay otras cosas más que inducen a todo esto, que ya vamos a verlo a partir del próximo estudio. Pero, como decíamos, en la mano de Dios hay siete sellos a la diestra de la mano. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él venció para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba un... Primero se lo presenta como el león, la raíz de David, león de Judá. Y ahora se lo presenta como el cordero. Como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esto ya se lo ven en capítulo 1, otra vez, 7, 7, 7. ¿Entienden? Es siete ojos, siete espíritus y siete sellos. Hay que ir, no es nuestro tema hoy, pero es muy interesante entender y explicar un poco esto, porque uno se le abre mucho el pensamiento. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí viene el cántico. ¿Por qué se le llama cordero? Porque dice que por la sangre de él, ese es el cántico que vamos a cantar los que vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahí continúa el relato de Apocalipsis 5. Pero no sé si ustedes se acuerdan, hay un pasaje, un versículo bíblico en Juan capítulo 5, versículo 22. Y él dice, porque el Padre ha dado el juicio al Hijo. Ha dado todo el juicio al Hijo. En este capítulo, otra vez, 5, de Apocalipsis en este caso, se ve la entrega del juicio y del derramamiento de la ira de Dios que se va a empezar a ejecutar primeramente en siete sellos, después en siete trompetas y después en siete copas. 21 juicios que se van a derramar sobre la humanidad, sobre este planeta, porque y ese juicio, cada uno de ellos lo va a derramar, y ustedes van a ver que el cordero va a estar apareciendo. ¿Por qué aparece también como cordero? Porque cuando él dijo que el Padre le había dado todo el juicio al Hijo, él estaba en su etapa de cordero. Estaba como el cordero que quita el pecado del mundo. Así se le presentó Juan el Bautista en 1:29 de Juan. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, quitó el pecado del mundo. Su primera obra la hizo, pero le queda otra obra. Juzgar al mundo, porque no creyeron en el Hijo de Dios y porque sus obras son malas. Eso le explicó a Nicodemo en capítulo 3 de Juan. ¿Se dan cuenta cómo se combina la Biblia entre un libro y el otro y capítulos de la Biblia y con otro? ¿Cómo se amalgaman para darnos una verdad tan interesante? Hermanos, estos caballos que van a salir a hacer locuras al mundo y que van a hacer destrucción, van a solamente servir a un personaje que se llamará el anticristo, la bestia, Dios mediante, en el próximo estudio ya lo vamos a ver con más detalle. Pero hermanos, es importante que entendamos una cosa, lo que les dije en todos los estudios que estuvimos hablando, al mundo no le espera algo bueno. Y les voy a decir por qué no le espera algo bueno, porque el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, es el que va a hacer estas guerras. Es el que va a dar el ok ahora que empiece. No es algo que vamos a poder frenar con Greenpeace, con todas las asociaciones de verdes y con los izquierdistas y con la libertad y la diversidad y todo, y que vamos a traer la paz y que todo eso. Nadie va a frenar la guerra, nadie. Y desde que Jesús termina su ministerio en sus últimos sermones hasta el libro de Apocalipsis, de lo que se habla es que va a haber guerra, muerte, pestes, hambres, terremotos, no solamente por los mismos hombres que se matarán, los mismos elementos naturales participarán en la destrucción. Quien quiera quedarse en la gran tribulación, que se quede. No le recomiendo, no le daría mucho impulso a quedarse en lo que van a ser estas guerras, que van a ser serias. Y como terminando este estudio, que vamos a hacerlo la próxima vez, terminando ese estudio, se dice o se habla de lo que va a ser la sobrevivencia de los que rechazarán la marca, de los que van a rechazar el comercio mundial, de los ignorantes para la sociedad de hoy, de los ignorantes y mucha gente que hoy se le llama la basura humana. Porque usted y yo somos basura humana para el nuevo orden mundial. Nosotros nos servimos porque creemos en Dios, porque amamos la Biblia, porque amamos a Cristo. Somos ignorantes, indoctos, desentendidos con el siglo XXI. Aunque entendemos bien el siglo XXI, no importa, pero para ellos, usted y yo somos basura humana. Porque así actúa. Y vamos a ver ahora con más detalle por qué. Y es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor. Aunque el mundo se burle de nosotros como se burló de Noé, como se burló de Lot, como se burló de muchos profetas en el Antiguo Testamento cuando clamaban que venía la guerra y venía el castigo. Bueno, hermanos, se burlarán de nosotros, pero no dejemos de predicar el Evangelio. No dejemos, hermanos, de decir lo que hay que decir. Y que al venir el anticristo, por lo menos si no se fueron con nosotros a los que le predicamos, que se acuerden que hubieron unos tontos que le estaban predicando y le enseñaron, le dieron un folleto, le dieron una Biblia, le dieron un calendario bíblico, le dieron tantas cosas. Pero hablemosle a esa gente, entreguemos literatura. Si no nos dejan hablar, entreguémosle literatura. Pero trabajemos para que muchos se salven de lo que vendrá después que la iglesia esté en la presencia de Cristo. Padre nuestro, muchas gracias una vez más por todo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, por librarnos de la ira venidera. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y por lo grande que ha sido el sacrificio de Cristo. Muchas gracias, Señor, porque de alguna manera nos ayudaste a entender estas verdades. Son difíciles, son profundas, pero gracias, Padre Santo, porque nos amas, porque nos has dado el privilegio de predicar el Evangelio. Y aunque a veces nos cuesta, danos valor, danos sabiduría. Impulsa nuestra vida, impulsa nuestro corazón, nuestro espíritu, para que pongamos manos a la obra y cumplamos la gran comisión. Aunque es duro y el mundo rechaza hoy mucho el Evangelio, pero ayúdanos a seguir orando por las almas perdidas. Ayúdanos, Señor, a buscarle un lugar, una forma, un hueco en donde podemos hablar a estas personas y predicarles el Evangelio. Gracias, Señor. Porque sea hace mucho o hace poco, pero alguien nos habló de Cristo y hoy estamos en el camino correcto. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.